Viernes 18 de julio. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Comentario al Evangelio por Fray Vito. Los judíos en el tiempo de Jesús guardaban con minucia el descanso sabático. Su cultura, y sobre todo las razones que hallaban en la lectura del Antiguo Testamento, inclinaban a considerar como necesario un día de descanso, de tomar respiro para emprender las jornadas de la semana. El argumento religioso más fuerte en favor del sábado lo encontraban ya en el libro del Éxodo, donde se afirma que el Creador de todas las cosas en el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Éxodo 20:11. El ejemplo de Dios tenía que seguirse por sus fieles. Lo recuerda también el mismo libro. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo. Éxodo 20, del 8 al 10. El «no harás ningún trabajo» quedó abierto a interpretaciones a todas luces chocantes, como puso de relieve Jesús en más de una circunstancia frente a los fariseos. Por ejemplo, no estaba permitido en sábado arrancar espigas por los sembrados cuando los apóstoles sintieron hambre, ni curar a un enfermo, ni llevar la camilla sobre los hombros de un paralítico devuelto a la movilidad, ni sacar de un hoyo a un animal. Pero Jesús entraba, según costumbre, en las sinagogas los sábados, leía la palabra en los libros santos, la interpretaba, escuchaba las lecturas y las reflexiones. Aclaraba que el sábado se instituyó para el hombre y no el hombre para el sábado. Que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hacía el bien en sábado. Curaba. Aunque el jefe de la sinagoga increpara a la gente para que acudieran a Jesús durante otros días laborables. El creyente no debe conducirse tan solo por motivaciones humanas, como, por ejemplo, dejar a un lado las ocupaciones que le absorben durante la semana. Cierto que esto puede ser una necesidad común o, cuando menos, muy aconsejable. Hay tiempo para el descanso necesario, y además se ha de buscar espacio para los deberes religiosos. Los cristianos hemos pasado la celebración del sábado al domingo muy tempranamente, como atestigua San Justino, de comienzos del siglo II. Escribió: «Nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos». Apología 1:67. En realidad, el sábado preparó el domingo en la Nueva Alianza. Los cristianos pensaban que en la Nueva Alianza, el sábado fue preparando el domingo, día por antonomasia del Señor, Dies Domini. En la mañana del domingo resucitó Jesús. En la carta a los magnesios escribió también San Justino Mártir: «Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. No puede olvidarse que los cristianos no gozaron de tolerancia primero y de libertad después hasta comienzos del siglo IV, que es cuando se extendió, por obra del emperador Constantino, la plena potestad para la celebración del domingo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.